Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, programa de cine aquí en Todo Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra, como siempre, Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos ya con la sección de agenda. Hoy jueves hay un par de citas en la capital Gran Canaria. A partir de las 6:30 de la tarde tendrá lugar la última sesión doble del año, organizada por el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Los títulos escogidos son Camille Claudel 1915, protagonizada por Juliette Binoche y dirigida por Bruno Dumont, y luego el segundo título, Los ilusos, de Jonás Trueba. También esta tarde, el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria continúa con su ciclo dedicado a Terence Davis. Normalmente estas proyecciones son el viernes, pero en este caso se adelanta por el día festivo. Y entonces hoy a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades proyectarán La Casa de la Alegría, uno de los trabajos de Terence Davis. Y asimismo, el próximo martes, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, el aula pondrá la película El Cairo 678. Mismo lugar, misma hora, el edificio de Humanidades, a las 8 de la tarde. Por último, te comentamos que la Asociación Vértigo ha puesto en marcha un ciclo dedicado a Marilyn Monroe. El próximo lunes podrá verse a las 6:30 de la tarde la película Bus Stop, dirigida por Joshua Logan. Y empezamos hoy en La Linterna Mágica hablando de cine canario, en concreto de la película Slimane, dirigida por José Alayón. Vamos a escuchar un breve fragmento. Slimane es la historia de dos jóvenes inmigrantes que salen de un centro de menores al cumplir la mayoría de edad. Se trata de una película rodada en Tenerife y su director lo tenemos ahora aquí en La Linterna Mágica, al otro lado del teléfono. Él es José Alayón. Hola, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por estar con nosotros. El preestreno de Slimane tuvo lugar el pasado lunes en el Cine Víctor de Santa Cruz de Tenerife. Las condiciones climáticas no acompañaron del todo, pero fue una experiencia positiva pese a todo, ¿no? Sí, al final fue bastante gente. El cine Víctor es muy grande, caben como 800 personas, algo así, y fueron como 400, sorprendentemente. Yo decía, bueno, yo creo que fue un buen bautismo, ¿no? Un bautismo de agua. Al final vino con suerte y la experiencia fue bonita. Me puse muy nervioso, normal, porque era una película que llevaba 3 años preparando y la primera vez que salía al público, pero bueno, estuvo bien y yo creo que gustó. No se sabe muy bien, pero creo que gustó, sí. Estamos comentando esto porque el lunes cayó una buena tromba de agua en Tenerife y en general en Canarias. ¿Qué introducción harías a tu película, José, sin necesidad de destripar demasiado el argumento? Sí, hombre, yo creo, a mí me gusta más la idea de que vean Sliman, que tiene ese tema central del que hablaste tú, de chicos que al cumplir los 18 años, que a lo mejor llevan 4 años, 5 años, que vinieron en patera, 4 o 5 años en centros de menores y al cumplir los 18 salen. Más que ese término social, esa idea de hacer la película, me gusta más que la gente se quede con la idea de un retrato de juventud, ¿no? La película tiene un tono muy naturalista y mucho, tiene una trama central, por supuesto, y eso, pero nos gusta mucho el hecho de pararnos y retratar a los personajes y tener esa energía juvenil y los cuerpos de ellos, cómo se mueven y sus reacciones. Me gustaba esa idea de esos chicos que viven en la calle y que se supone que vive en un drama social muy muy grande, ¿no? Que en las películas sociales suelen tratarlo mucho, pero que ellos siguen comportándose igual, jugando de fiesta, ¿no? Esa idea de que el drama en la juventud es un poco más suave, ¿no? Me gusta esa idea, que la gente siga un poco con esa idea de la película, ¿no? Ellos, en efecto, siguen siendo jóvenes, pero están en esa situación, una especie de limbo, ¿no? Después claro. De salir del centro de menores, pues la sociedad no sabe muy bien qué hacer con ellos. Justamente, un poco nos hacemos cargo cuando son menores, llegan a los 14, 4 años, que le damos educación, los integramos muy bien, y a los 18 años le decimos fuera, búscate la vida, y casi todos quedan o se van a Cáritas o quedan en la calle, ¿no? Según la personalidad de cada uno, algunos quieren ser más libres y quieren salir y pasar de todo y se van a la calle a ocupar casa, y otros no, otros se van a Cáritas y ya, ¿no? Un poco eso, pero ellos siguen manteniendo esa juventud, ¿no? Esa niñez, es un encontronazo, ¿no? Una especie de encontronazo de golpe, ¿no? El día de tu cumpleaños sales con las maletas, ¿no? Y te encuentras con el mundo, pero tú sigues siendo niño, sigues siendo joven, y ese cambio, un poco lo que intenta hacer la película es relatar ese cambio, ¿no? Ese cambio de estado, ¿no? De perderle un poco la juventud, ¿no? Y ya has comentado que es un proyecto que ha tardado 3 años en salir adelante y además el actor protagonista, antes lo estaba pronunciando mal, entonces se llama Sliman, ¿no? Has cogido el nombre propio para darle título a la película. Sí, se llama así, Sliman Laruti. Yo estaba haciendo el casting de otro proyecto, un proyecto que teníamos dinero para desarrollo y eso, y de repente me encontré a Sliman y cambié completamente el guión. Dije, mira, paso de la película que estaba preparando, también ahí tenía una línea social y eso, por eso estamos haciendo el casting, ¿no? Buscando chicos inmigrantes y eso, y lo encontré a él. Y quise naturalizar mucho el guión, empecé a eliminarle, primero lo metí dentro del guión y empecé a eliminar todo lo demás y quedó Sliman solo, hasta que quedó hasta el título y todo con él, de él, sí. Sliman existe y no es la vida de él, porque al final esto sería como una especie de Frankenstein de la mezcla de muchos chicos que conocí después de conocerlo a él, pero sí, el Sliman existe y tiene su vida, sí. Y por lo que he podido ver, es una película en la que la interacción entre los actores es muy importante, ¿no? Sí. Sí, claro. La idea es, esto no hay actores profesionales, ¿no? Son todos chicos, o sea, todos los que salen en la película son casi chicos salidos del centro de menores. Y la idea era un poco darle un poco libertad a ellos para que fueran construyendo e irlos acotando, ¿no? Y acotando, les dejamos la escena, les dejamos un lugar, presentamos una acción y poco a poco íbamos acotando sus acciones hasta tener la esencia de ellos, ¿no? Nunca le poníamos marcas de tienes que ir de aquí a allá, nunca le dábamos indicaciones concretas al principio, después íbamos acotando hasta que nos íbamos quedando con cosas que nos gustaban y eso ya sí solo pedíamos que lo repitieran, ¿no? Un poco, intentamos que la película tenga ese tono muy naturalista, muy de acaba de ocurrir, es casualidad que haya ocurrido esto, ¿no? Intentar buscar el gesto. Dentro de eso que te hablaba antes, de que sea una película de retrato, pues fue muy importante trabajar sin cerrarlos mucho, porque al final había que aprovechar toda esa energía, toda esa vitalidad que tenían ellos, ¿no? Porque bueno, tú ya has tocado diferentes géneros como director, la ficción, el documental, incluso la animación, y has dicho que esta película oscila entre la realidad cruda y la manipulación, ¿no? Digamos. Sí. Un poco ya ahora mismo estamos en el viaje, estamos levantando 5 proyectos, este es el primero, el que sale Sliman, pero ahora dentro de nada sacamos otro proyecto que estamos produciendo en Cuba, y un poco lo que hemos cogido como idea central es el eliminar la línea. No hay línea, no diferenciamos entre documental y ficción, todo vale. El documental se mezcla con la ficción se mezcla con el documental. Intentamos un poco, no sé, sí, volver al estado inicial del cine, ¿no? Al final lo que grabaron los Lumière, los primeros planos que grabaron los Lumière eran documental, se suponía, gente saliendo de una fábrica, pero se repitió la toma varias veces. Eso tiene algo de ficción también, ¿no? Entonces nos quedamos con esa idea un poco, ¿no? De coger la realidad, la verdad, y manipularla de alguna manera para que quede ahí, ¿no? Y bueno, cuéntanos alguna cosilla más del rodaje en Tenerife. Pues bueno, Sliman la grabamos ya hace un año y algo así. Filmamos en el sur de Tenerife, filmamos en Guamasa y filmamos en el centro de menores de La Esperanza. Un poco intentamos buscar siempre lugares así de un poco del extrarradio, ¿no? La película está siempre un poco en el borde de la marginalidad, ¿no? Todo el rato, ¿no? Así se ve que ahí existe un mundo, se escuchan autopistas, se escuchan coches, pero ellos siempre están fuera, ¿no? Intentando buscar eso que dijiste antes, ¿no? Esa sensación de limbo, de tiempo parado, de están haciendo algo, pero ¿qué están haciendo estos chicos? ¿Esto a qué pertenecen, no? Se ve que están dentro de un universo, pero no llegamos a verlo nunca, ¿no? Entonces siempre elegimos, las localizaciones siempre las buscamos un poco en la línea esa, ¿no? En cerca de autopistas, de sonidos, de aeropuertos, eso que se busca siempre al contrario, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba con el sonidista a localizar, le decía, vamos a coger esta porque está la autopista, que los sonidistas justamente, ¿no? La gente de sonido busca que sea más limpio el sonido. Pues a mí me gustaba ese, como ese mundo exterior, pero nunca entramos en él. Realmente la película no tiene casi contacto con la gente del exterior, es muy de una relación de entre ellos, algo, una especie de señor de las moscas con chicos marroquíes en Tenerife, vamos. Y como has dado a entender, pues no pretendes hacer pues un discurso definitivo sobre la inmigración, sino centrarte en la historia de estos chicos que tienen esos condicionamientos, ¿no? Pero bueno, son jóvenes al fin y al cabo, como hemos dicho. Sí, para nada, ¿no? Al final es verdad que la excusa para filmar fue el tema de lo que le sucedió a estos chicos, inmigrantes que están en la calle, que están en Tenerife, pero al final fui despojándome de todos esos clichés un poco narrativos, ¿no? Del cine social tiene que decirse una forma, ser muy explicativo, decir problemas de papeles, problemas no sé qué, eliminamos todo eso y nos quedamos un poco nubilados con el gesto de ellos, con el movimiento. Hay drama y hay movimiento, pero intentamos ser muy crudos y muy sutiles, ¿no? Porque al final nos parecía que era injusto el compadecernos nosotros de nuestra mirada sobre ellos, ¿no? Entonces no es una película que se compadezca para nada, ¿no? Sino que al contrario, que muestra mucho la dignidad de ellos, ¿no? De estas personas que están haciéndose mayores y que están aprendiendo rápidamente a cómo funciona el mundo, ¿no? Me gustaba más esa idea de hacer una película así, ¿no? Y entonces el preestreno de Sliman fue este lunes y sí. Ya hay previsto un recorrido incluso internacional para la película, ¿no? La primera parada en Dubái, nada más y nada menos. Justamente, nos vamos a Dubái el 10 de diciembre, estrenamos el 11, la vuelvan a poner el 13 y después a la vuelta la ponemos en el Festival de Márgenes, en Matadero, en Madrid también, el 16. Sí, va a ser raro. Vamos a ver qué tal nos va en Dubái, ¿no? Es un poco extraño estrenar allá. ¿Sabes algo de ese Festival Internacional de Cine de Dubái? ¿Qué línea tiene, demás? Pues la verdad es que hemos estado investigando y tiene unas líneas bastante marcadas. Tiene de repente un cine europeo de autor, que es por lo que habrán cogido nuestra película, que les interesa, que tiene algún tipo de temática árabe o temática que les interesa a ellos, o musulmanes. Y después tiene otra parte, una línea super, mucho más comercial, en la que traen actores conocidos y eso. Y nos gustó mucho, nos interesó y decidimos ir ahí por el mercado, porque dijimos, qué mercado tan extraño, a ver si podemos meter la película ahí. Van 5.000 comisión editor, parece un mercado bastante interesante. Entonces dijimos, pues mira, puede ser ahí. Nos ofrecieron unos estrenos interesantes, una mesa redonda, así como darnos un poco de bombo. Y dijimos, pues vamos a ver qué tal funciona ahí, en Dubái. Está bien, porque Márgenes sí es muy más claro, ¿no? La película es perfecta para Márgenes. Bueno, ya estaba hablando que tenía un carácter un poco marginal la película, pues ya te digo. Ahora que hablabas de lo de Dubái, me vino a la cabeza el tema de la lengua, ¿no? De estos chicos que hablan en su idioma, en su mayor parte la película está subtitulada e incluso unos hablan bereber, otros árabe más tradicional y o dialectos del amazigh, etcétera, ¿no? Y hay toda una mezcla lingüística que a nosotros a lo mejor nos queda un poco lejana, pero que ahonda en la autenticidad, ¿no?, de estos personajes. Sí, claro, entre ellos hablan en su idioma, eso está claro, ¿no? Es verdad que lo mezclan mucho, entran palabras en español siempre, ¿no? Insultos y cosas así siempre entran en español, pero sí, el idioma principal, porque casi todos dio la casualidad en el casting que hicimos, bueno, el casting, íbamos por ahí, fuimos por la calle, nos íbamos encontrando chicos, íbamos viendo a uno a otro y a los que veíamos con más energía, intentamos hacer como una combinación de diferentes energías, uno más loco, uno más responsable, no sé, intentamos ahí mezclar un poco todo, ¿no? Y en su mayoría de la casualidad que eran amazigh, y realmente yo creo que el 80% de la película está hablada en amazigh, porque como te decía, ¿no?, casi no se escapa al mundo, cada vez que contacto con el exterior, por supuesto, habla en español, pero hay muy poquito, y después hay árabe también, porque habían algunos chicos árabes, claro, y es de amazigh del norte, además, la mayoría de la película, porque en el caso de esta película, Moja, que es como el coprotagonista también de la película, y Sliman vinieron en la misma patera con 14 años. Es una casualidad, pero fue así. Y los cogí a los dos. Eso. En el mismo pueblo del norte del Atlas. Eso tiene que unir mucho, ¿no? Esa experiencia. Sí, claro. Es del mismo pueblo y me imagino que sí, claro que sí. Sí. Allá. Al final queda. No está filmado, no está contado, pero queda siempre esa esencia de amistad, ¿no? En la película se nota que son amigos, que. A mí me gusta mucho la idea esa de grabar con un background detrás en las cosas, pero que no se vean, ¿no? Pero eso yo creo que de alguna manera se filma, ¿no? Queda algo de la esencia de esas cosas, y yo creo que sí queda muy claro. Y la amistad de ellos está muy, muy, muy remarcada en la película, porque es importante además para lo que sucede. ¿Y en Canarias, en otros cines, podrá verse Sliman? Pues nos gustaría, te digo, estamos ahora mismo, salimos corriendo, tenemos... salimos a los festivales en busca de alguna distribuidora que la quiera traer y yo, por supuesto, bueno, en el TEA esperamos ponerlo y a ver si en Gran Canaria también, nos gustaría, pero bueno, todavía estamos empezando a movernos, justamente arranca, la película arrancó el lunes, pero arranca realmente a partir del 11, ¿no? Nuestra idea es encontrar un distribuidor que le guste y que quiera moverla bien y que entienda la película también, ¿no? Un poco. De acuerdo, estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con José Alayón, director de esta película, Sliman, su primer largometraje de ficción. José es también fundador de la productora El Viaje y codirector de la Escuela Superior de Cine de Canarias. Hace poco, casualmente, entrevistábamos aquí en el programa a Fernando de Iturrate, que es el encargado de la dirección académica de la escuela. Y ya mencionabas antes, José, que ustedes en El Viaje tienen varios proyectos en marcha. ¿Es posible que se hayan ido gestando de forma paralela y ahora de repente pues parece que van a germinar todos a la vez, ¿no? Justamente, parece que no estamos haciendo nada estos 3 años y de repente dice, ¿esta gente dónde salió? ¿Va a ocurrir algo parecido a eso? Porque ahora mismo acabamos el sonido de otra que se coprodujimos en Cuba, que se llama Hotel Nueva Isla. Hay otra que se está editando ahora mismo en Lisboa, que se llama Fair Lady. Y hay otra que empezamos a filmar el próximo año y otra que rodé yo en el sur en Fuencaliente. Son 5 películas las que vamos a sacar. De un año para aquí, de un año para adelante, saldrán las 5 películas. Sí, y todas en una línea, son totalmente diferentes la temática, por supuesto, las personas, los países, pero sí con esa ética ante el cine, ¿no? Con esa mirada un poco en la que la manipulación está, pero no se nota tanto, en la que se trabaja con la realidad y con la ficción. Un poco nos gusta esa idea, ¿no?, de trabajar en esa línea un poco difusa, ¿no?, de el cine es cine y ya está, ¿no?, no encalcillarlo de esa manera, esto es documental, esto es ficción. Me gusta esa idea de jugar a eso, ¿no?, desde que cuando la gente la vea diga, ¿y esto qué es?, ¿un documental, una ficción? Y varios de esos proyectos son internacionales, entonces, ¿no? Sí. Bueno, siempre estamos hablando de lo mismo. Desde Canarias es difícil impulsar ese tipo de actuaciones. Sí. Claro, hombre, antes teníamos, ahora estamos teniendo un problema grave que nos seguimos moviendo y seguimos sacando cosas adelante, que era, antes existían las ayudas al audiovisual, ¿no?, que que no eran una gran cosa ni un gran dinero, pero era como la primera piedra para que te tomaran en serio con productores de otros lados. Yo te digo, de todas las películas que tengo, incluso Sliman es una coproducción con Marruecos, todas han salido un poco de ahí, un dinero para desarrollo, desarrollas la película, vas a un mercado internacional, encuentras un coproductor interesante y cada uno nos hacemos cargo del 50% de los gastos de la película, ¿no? Que hace mucho más viable el proyecto. Ahora estamos teniendo el problema ese, al caer las ayudas, pues tenemos que tirar siempre al ministerio, y lo vamos consiguiendo, pero es mucho más difícil porque el ministerio también baja las ayudas. Entonces estamos en una pelea así. Nuestra idea es eso, seguir estando aquí, seguir apostando por estar aquí, porque estamos bien aquí y coproduciendo fuera, como siempre. Claro que una película, si antes coproducíamos con una empresa solo, ahora tendremos que coproducir con dos o con tres, pero bueno, es lo que está pasando un poco en la península también, ¿no? Vamos a escuchar un breve fragmento del corto de animación En el insomnio y seguimos hablando aquí en La Linterna Mágica con José Alayón. El hombre se acuesta temprano. No puede conciliar el sueño. Da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas, enciende un cigarrillo. Este era un fragmento entonces del corto de animación En el insomnio. Quería, José, ahora que echáramos un poquito la vista atrás, ¿cómo fue trabajar en ese género de la animación, en este trabajo que tuvo un buen recibimiento? Sí, la verdad que funcionó muy bien y fue así, un poco de caraduras nosotros, la verdad que no investigamos nada cómo se hacía animación ni nada. Si no estaba, yo tengo un buen amigo mío cubano que vive aquí en Tenerife, que es director de arte, fue director de arte en mis primeros cortos en la Escuela de Cine de Cuba, fue director de arte después en un metraje que hicieron en Cuba, y él es pintor. Entonces, en algún momento, a mí me gustaba mucho ese relato de Virgilio Piñeira, y siempre había pensado que como único se podía hacer ese relato era con animación, era imposible hacerlo de otra forma, hubiera quedado muy cutre así con alguien acostado en la cama, levantándose, me pareció así. Nunca lo vi, siempre lo vi en animación. Y me gustaban los dibujos de él, que eran muy sueltos. Entonces empezamos a hacerlo en Dina 3, dibujo tras dibujo, hicimos 2.500 dibujos. Fue algo muy rudimentario, no utilizamos grandes tecnologías, no usamos nada. Fue folios, carboncillo, un tipo medio loco que quería pintar durante 4 meses... Y fue un poco así, ¿no? Hicimos un storyboard muy cerrado, por supuesto, y eso sí, pero fue un poco tirarnos al vacío sin saber mucho cómo se hacía esto, ir aprendiendo en el proceso, y nos gustó, porque el corto tiene ese aroma, eso, ¿no? A mí siempre me ha gustado esa idea de filmar un poco así, ¿no? Como que se note el proceso, ¿no? Que no quede como aséptica la película, ¿no? Es la película pensada es la que sale. A mí me gusta que el proceso haga la película también un poco. Incluso la animación se puede hacer y lo conseguimos de alguna manera, ¿no? La animación tiene esa sensación así suelta, ¿no? El dibujante la estuviera dibujando en ese momento, ¿no? Y se ven los fallos y demás. Claro, intentamos, lo forzábamos incluso a que se notara esa diferencia entre fotograma y fotograma, que se notara ese salto, ¿no? De un fotograma a otro nos gustaba la idea, ¿no? Incluso lo forzábamos, ¿no? Era esa idea de que saliera la textura, ¿no? De la mano del dibujante. Y es así, es una obra que es mía y es de Juan Carlos, por supuesto, del chico, este pintor, porque aportó muchísimo, aportó su estilo a la película. Y ya has mencionado que estudiaste en Cuba, ¿qué te aportó ese periodo? Me imagino que influyó mucho en tu forma de ver el cine, ¿no? Sí, mucho, mucho. Bueno, me aportó los mejores años de mi vida, eso está claro, ¿no? Siempre uno los recuerda así con una añoranza y con una nostalgia muy bestia. Y aparte de eso, pues claro, te imagínate estar encerrado en una escuela que está a 50 kilómetros de La Habana, en la que se habla de cine, en la que se respira, en la que te emborrachas pensando en cine, en la que te levantas temprano, no sé. Es una experiencia de vida, ¿no? Cambias, tienes que venir cambiado de ahí, si no eres una piedra, yo creo, ¿no? Y la verdad que influenció mucho, por supuesto, dentro de los 200 alumnos que hay dentro de esa escuela, unos piensan de una forma y otros piensan de otra, ¿no? Pero al final es bonito, ¿no? Es bonita la relación que se genera, es un internado, ¿no? En mitad del campo, y la verdad que se genera mucho para bien o para mal. Uno cuando sale de la escuela, por supuesto, sale pensando que es un genio, después ya te das un golpe, ¿no? Contra la sociedad. Pero es bonita, la verdad. Lo recuerdas como bonito, ¿eh? Y luego en 2004 fundaste con otros amigos el Viaje Films, ¿no? Que es la productora con la que sigues trabajando. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia de ir aprendiendo y levantando esa empresa, ¿no? Sí. Que ahora llega a cosas importantes. Sí, al final uno lo que va aprendiendo así en estos 10 años ya casi que llevamos, aprendes a ser empresario, ¿no? Que es lo más jodido, porque el arte uno lo quiere, lo del soñador está muy bien, pero aprender a ser empresario es complicado, ¿no? Aprendes poquito a poco. Y ha sido bueno, al principio empezamos con muchas energías, con una inversión más o menos grande, intentando pelearnos, nos dimos un golpe, ahí es donde te digo que nos dimos un golpe contra esto, ¿no? Diciendo, hostia, ¿qué vamos a hacer aquí? Hasta que aprendimos, buscamos nuestro hueco, dijimos, hace 5 años para atrás dijimos, mira, pues vamos a dedicarnos a hacer este tipo de cine, que es lo que nos gusta, por donde vamos y vamos a apostar por él totalmente, ¿no? Y tener un sello concreto, que yo creo que es muy importante esa idea, ¿no? De tener un sello, ¿no? De tener una mirada sobre la... Si tenemos una empresa pequeñita, pues bueno, ya lo cargamos, que lo hagamos creyendo en ello, ¿no? Y ha sido un viaje complicado, nunca mejor dicho, ¿no? Como se llama la empresa también, pero ha sido un viaje bonito al final, ¿no? Si lo miras para atrás, dices tú, pues mira, no me arrepiento de nada, ¿no? Y luego has estado involucrado en la formación, enseñando a otra gente a hacer cine. ¿Qué relación ves entre esas dos facetas, la de director y la de enseñante? Se retroalimentan, me imagino. Sí, es bonito. Y la idea de planificar cursos y de pensar que es la mejor fórmula de enseñar cine, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Si enseñar cine, dices tú, bueno, hay conceptos que sí... técnicas y cosas así, pero enseñar elementos creativos y eso es bastante más complicado, pero cuando te lo preparas, cuando empiezas a analizarlo, y eso se aprende, ¿no? Al final, yo creo que un profesor, yo lo tengo con muchos amigos que dan también cursos en la escuela nuestra y eso, aprendes muchísimo, al final no te replanteas cosas de cómo se hacen, el volver para atrás y decir, oye, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo creo que es un buen curso, yo creo que le viene bien a los que aprenden y a los que enseñan, ¿no? En este proceso. Y siempre yo creo que tenemos que poner en duda, yo creo que eso hay que hacerlo siempre a la hora de llevar una escuela, poner en duda si lo que estás haciéndolo bien, ¿no? Si hace falta dar una vuelta, de qué manera se enseña el cine, porque no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No solo pensando en la técnica, yo creo que para mí un buen profesor de cine es alguien que deja sembrado una semilla, no tan técnica, sino que te dan ganas, que cuando salgas de las clases de él te den ganas de hacer cine, ¿no? Para mí eso es un buen profesor de cine. Y en la escuela de cine de Cuba había muchos, ¿no? Ajá, y bueno, pues tú continúas con esa labor en la Escuela Superior de Cine de Canarias. Pues nada, José, si te parece lo dejamos aquí, a no ser que tengas algo más que añadir. No, muchas gracias por llamar. Pues nos quedamos con ganas de poder ver en pantalla grande esa nueva película tuya, Sliman. Vale, muchas gracias. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Hemos hablado con el director José Alayón y ahora abordaremos el tema del cine gallego. Antes que nada, escuchamos a una banda de allí, Ataque Escampe, muy cinéfila, y esta es su canción Quiero ser el malo de la película. Era un hombre extraordinario. ¿Qué importa lo que digan los demás? enferma es malo, caca Legola. No me importa un número, las víctimas. Tengo aquí a venganza en Argentina. Toda el sol es a miña película. Y yo puedo ser más malo, caca Legola. No me importa un número, las víctimas. Tengo aquí a venganza en Argentina. Toda el sol es a miña película. Y a ver que me culpo por eso. Tenía esa voz sacada de la película Set de Mal de Orson Welles. Esta canción, Quiero ser un malo de película, del grupo gallego Ataque Escampe, y nos pareció que era una buena introducción para hablar ahora aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Iván Villarmea, codirector de la revista A Cuarta Pared. Hola Iván, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar en el programa. Haznos una presentación, si te parece, de lo que es A Cuarta Pared. Pues A Cuarta Pared es una revista digital que surge para ocupar un espacio que estaba hace unos 3 años cuando empezamos, pues bastante descuidado, que era la posibilidad de leer crítica cinematográfica en gallego. Había habido muchos intentos previos en papel en general de hacer revistas de cine en Galicia, pero no solían superar la prueba de la longevidad, se agotaban unos cuantos números después de aparecer, a veces por problemas económicos, otros por motivos personales de sus creadores. Entonces, pues en un momento en el que la actividad de la crítica cinematográfica se estaba desplazando cada vez más a internet, nosotros consideramos que no llegaba con leer en blogs las opiniones de amigos, y queríamos entonces diseñar una revista con sus secciones, sus números temáticos, que intentase llenar ese espacio, la posibilidad de leer crítica cinematográfica en gallego. Pero bueno, claro, la revista también es bilingüe, tiene una versión en castellano, y fuimos un poco más ambiciosos, y más allá de lo que sería pues cubrir la actualidad gallega, nos hemos propuesto crear una publicación que esté a medio camino entre la crítica periodística y la crítica académica, porque nos da la impresión que la crítica periodística es muy superficial y demasiado rápida, que enseguida, así que pasan los estrenos comerciales, se olvidan las películas, es decir, solo se habla de lo que está en la cartelera ese mes, y parece que no se puede hablar de otra cosa que no sea esa actualidad. Y en cambio la crítica académica tiene el problema de que a veces es muy lenta, porque para que la crítica académica analice una película necesita que hayan pasado, 2 años desde que salió la película, es demasiado tiempo, y a veces también es demasiado densa, porque uno quiere saber más de una película, pero a veces se encuentra enfoques demasiado, tan rigurosos que puede asustar un poco a aquella persona que no comparte esas referencias. Por ese motivo, A Cuarta Pared pues intenta, sin obsesionarnos con la actualidad del cine comercial, pues establecer ese nexo de unión entre el lector que quiere leer de lo que hay en el cine o de lo que esta temporada tiene interés, pero leer con un poco más de profundidad, más allá pues de contarle el argumento y decirle si nos gusta o no la película. Queremos establecer un primer análisis que todavía no es tan intimidante o riguroso o en profundidad como la crítica académica, pero que ya puede mostrar algunas ideas o tendencias que deberían ser analizadas más adelante. A nosotros nos interesa bastante la crítica de cine en internet. Entendemos que ahí se aborda buena parte del cine que nos interesa. Y también esta entrevista servirá para hablar de lo que sucede en Galicia en términos de producción, de exhibición cinematográfica y demás. Pero antes, Iván, podríamos andar un poco más en el tema lingüístico, esa labor que hacen ustedes al tener una edición en los dos idiomas, gallego y castellano, que bueno, es un trabajo adicional, pero supongo que para ustedes era necesario, ¿no? Es una forma de buscar a nuestro público y también a nuestros colaboradores. En la revista escribe pues gente de Galicia, que la versión original del texto está en gallego, pero gente de otros lugares de España, que incluso vive fuera de España, que la versión original pues puede estar en castellano. Entonces, claro, de esa manera no nos privamos ni de contactar a todas las personas posibles para invitarlas a colaborar con la revista, ni tampoco pues de que nuestra revista se pueda leer en Canarias, por ejemplo, o en otros lugares de España. Además, también, a veces, bueno, todos los textos están en gallego o castellano, al margen de cuál haya sido su versión original, pero es que a veces esa versión original puede estar en catalán, puede estar en portugués. Hemos publicado ya algunos textos cuya versión original era en chino o en inglés. Entonces nosotros solemos permitir el acceso a nuestros lectores a esas versiones originales para, bueno, pues a la hora de... nosotros intentamos pulir en la traducción pues que la lectura de texto sea fluido y evitar pues las palabras que puedan llevar equívoco o que pueda notarse que pues esa no es la versión original del texto, pero bueno, siempre puede haber algún error y pues el lector, si sabe que el texto fue originalmente escrito en portugués, que tenemos bastantes colaboradores portugueses, pues entonces claro, a lo mejor es una forma también de llegar a lectores en Portugal o fuera incluso pues de lo que sería la península ibérica. Por ejemplo, hemos publicado una entrevista fue como en febrero o marzo, con el director chino que ganó el festival Punto de Vista de Pamplona, que claro, tuvimos que hacer la entrevista pues con un traductor inglés, pero todo esto online, por internet. Entonces pues le enviábamos las preguntas en inglés, ese traductor se las traducía al chino, esta persona pues respondía, este director respondía las preguntas, y claro, que eran traducidas al inglés y luego nosotros lo traducíamos al castellano y al gallego, y creo que fue la única entrevista que se publicó larga, más allá de un simple despiece de periódico con este director. Entonces pues con el tema lingüístico nosotros procuramos ser rigurosos y ofrecer todas las posibilidades a lectores o escritores o incluso a los entrevistados para poder encontrar la lengua o las lenguas en las que nos podamos expresar. Y entonces A Cuarta Pared es una revista digital, pero mantiene el concepto de número, ¿no?, de una cierta periodicidad. Claro, al principio pues sacábamos todos los contenidos como en un mismo día o una misma semana para dar esa idea de unidad de número. Lo que ocurre es que nos dimos cuenta que a nivel de visitas para la página, pues claro, podíamos tener muchas visitas esa semana o la siguiente, pero luego la actividad bajaba. Entonces hemos seguido planificando la revista en el concepto de número con sus secciones. Lo que pasa es que preferimos ahora pues hacer como unas dos o tres publicaciones a la semana para así siempre estar llenando la revista de contenidos, porque en internet, claro, la lectura y la difusión funciona diferente. Cuando yo compro una revista en papel de cine, pues esa tarde me puedo pasar una o dos horas leyéndola y pues luego se queda la revista ahí en depósito en mi casa y vuelvo a ella pues según voy viendo películas o cuando tengo un momento libre. Entonces, en realidad, aunque haya comprado la revista un único día con todos sus textos, los leo a lo largo del mes, si tiene una periodicidad mensual. Nosotros sacamos números cada dos meses, excepto en verano, que bueno, quizás este verano, por ejemplo, sacamos un número en junio y luego nos sacamos otro hasta septiembre, ¿no? Pero bueno, la periodicidad procura ser bimensual, pero siempre la idea es que haya actualizaciones en la página pues cada semana, y así no estamos intimidando al lector con textos demasiado largos que le pueden llevar mucho tiempo leer, porque somos conscientes que muchos de nuestros lectores entran en la revista pues a veces por azar, por un enlace que han visto en las redes sociales o pues incluso por los resultados de los motores de búsqueda de internet. Entonces pues claro, queremos mostrar en esas oportunidades toda la revista, darles la información que le interesa de ese texto en particular y pues que se queden con la referencia de que ahí estamos pues actualizando con frecuencia para que vuelvan a entrar cuando les llame la atención algo que pueda haber nuevo en la revista. Pero de todas maneras, nosotros planificamos cada número pues con un tema central que ocupa la panorámica, las críticas de las películas, y que pretendemos que sean de lo que está más o menos en cartelera o en festivales en ese momento, y luego también tenemos una serie de secciones para tratar en profundidad temas que no sean los del número, y también películas pues que estén totalmente fuera de la actualidad, además de dedicar un espacio a hacer una especie de informe de work in progress sobre pues cómo van las actividades de los cineastas gallegos que están trabajando en películas pues que unos meses después o unos meses antes pues han llegado a la cartelera. Estamos charlando con Iván Villarmea, codirector de la revista digital A Cuarta Pared. Tú mismo, Iván, has escrito artículos sobre el cine gallego. Queda claro que en A Cuarta Pared ustedes abordan todo tipo de temáticas y de cines de diferentes partes del mundo. Últimamente han publicado artículos sobre Corea del Sur, por ejemplo, pero por centrarnos un poco, en esos artículos tú planteabas que incluso cuesta definir qué es exactamente eso de cine gallego, ¿no? Sí, claro, el problema con el concepto en sí mismo de cine gallego es que todo el mundo, según le ha convenido, pues se lo ha apropiado para utilizar esa etiqueta con todo tipo de productos, y entonces eso al final se crea una cierta confusión en que se puede llamar cine gallego a una película pues que en realidad sí, sus productores, directores, actores no son gallegos pero han filmado en Galicia, y entonces eso, otra etiqueta que ha aparecido es cine en Galicia, pero luego claro, si restringimos solo a las películas que han sido filmadas en Galicia, dirigidas y protagonizadas por gallegos, financiadas con capital gallego y habladas en gallego, entonces nos quedamos con muy pocas películas, demasiado pocas, sobre todo si miramos hacia el pasado, antes de los años 70. Entonces, pues claro, hay que estar todo el tiempo a la hora de investigar el cine en Galicia, la historia de su cine y su evolución, hay que, para buscar una tradición o una, o en todo caso unas raíces, una trayectoria, pues claro, hay que jugar con la flexibilidad de ese concepto de cine gallego, siendo conscientes que es un concepto trampa, que ha sido muy manipulado y utilizado para definir distintos conceptos, distintos tipos de películas. Ahora en los últimos años, gracias al éxito de ciertos directores que sí son en su mayoría gallegos, que ruedan en Galicia, que ruedan en gallego, se está utilizando el concepto de novo cinema galego para intentar agrupar a un grupo de creadores pues que tienen entre los 20 y los 40 años, en su mayoría ruedan en vídeo digital y en su mayoría pues se mueven más por los festivales de cine y no aspiran tanto a estrenar en sala comercial, sino a que sus películas circulen por todo tipo de ventanas, ya sea pues eso, festivales, ciclos, muestras, internet, museos. Están a medio camino a veces entre el cine documental y la videocreación. Y entonces, pues, los, bueno, por dar nombres, los más famosos por los premios que han recibido sus películas serían Oliver Lache con Todos vos o Descapitans, que ganó el Fipresti del Festival de Cannes cuando competía en 2010 en la sección Uncertain Regard. Y después también Eloy Enciso con Arrayanos, que ha ganado también premios en Sevilla y en Buenos Aires, en el Bafici. O recientemente Lois Patiño con Costa da Morte, que ha sido premiado en el Festival de Locarno este año 2013 y también en el Festival de Sevilla. Entonces, bueno, son todos jóvenes creadores pues que intentan explorar las posibilidades de la imagen y que por eso se sitúan no tanto en el terreno del cine narrativo, comercial, convencional, sino pues eso, las distintas hibridaciones posibles entre videoarte, cine documental, cine primitivo. En ese sentido experimentan con la imagen y buscan a su público allá donde lo puedan encontrar. Entonces, ahora se está hablando mucho de cine gallego aplicado a estos creadores, pero claro, que tienen estas características concretas que no invalida que haya mucha otra gente haciendo cine en Galicia. Parece, por tanto, que ahora hay un buen momento en esa comunidad autónoma. Luego, si intentamos buscar los orígenes del cine en Galicia, se suele mencionar el nombre de Chano Piñeiro, ¿no? No sé si podrías hacer un pequeño resumen de lo que sería, a tu juicio, lo más destacado de la historia del cine en Galicia antes de esta nueva generación. Bueno, pues lo que hemos ido aprendiendo a fuerza de leer sobre el tema y de preocuparnos, de interesarnos, de buscar las películas, es que claro, es mucho anterior la llegada de operadores extranjeros a Galicia para filmar en Galicia que la aparición de cineastas autóctonos. Entonces, Chano Piñeiro en los años 80 fue quizás el primero que conceptualizó la idea de hacer un cine gallego, un cine industrial, profesional, orientado a la explotación comercial, desde Galicia en gallego, por creadores gallegos, y al final de la idea de Chano Piñeiro, que por desgracia murió bastante joven en los años 90, con apenas un largometraje, Sempre Xonxa, y varios cortometrajes, entre ellos Mama Asunción, que a mí me parece que es la mejor pieza de esta época, de los años 80. Entonces, su legado en realidad se convirtió en lo que en los 90 y 2000 se llamó audiovisual gallego, que fue borrar fronteras entre el cine y la televisión, y esa producción que quería crear Chano Piñeiro, al final, es la que alimentó en esas dos décadas la televisión autonómica, la televisión de Galicia. Entonces, claro, ya son... es otro medio de exhibición y son otras condiciones de producción y al final es otro tipo de producto, ¿no? Pero bueno, antes de Chano Piñeiro, el nombre que se suele considerar fundacional del cine gallego es el de Carlos Velo, con la salvedad de que Carlos Velo no pudo casi filmar en Galicia o desarrollar un proyecto de cine gallego. Lo tuvo en los años 30, durante la Segunda República, pero bueno, al verse obligado a exiliarse tras la Guerra Civil, se convirtió en uno de los cineastas más importantes de la cinematografía mexicana. Entonces, de ahí la confusión de cómo considerar a Carlos Velo un cineasta gallego o sus películas creer que son gallegas cuando, claro, las ha filmado en México, en sus paisajes o con sus temas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de Carlos Velo Torero, que es un documental que llegó a ser nominado al Oscar en los años 50, y es una especie de, bueno, ficción documental sobre la vida de un torero mexicano. Y luego también Carlos Velo fue ayudante de dirección de Buñuel allí en México y dirigió la adaptación de Pedro Páramo en la novela de Juan Rulfo. Entonces, claro, si vuelves a los textos de los años 30 de Carlos Velo o a su documental, su proyecto de documental Galicia, que solo se exhibió como película de propaganda en la exposición de París de 1937 dentro del pabellón de la República Española, pues como para conseguir apoyo para la causa de la República Española. Pero, claro, en realidad solo montó Carlos Velo 10 minutos. Solo hay 10 minutos de lo que podría haber sido esa película fundacional del cine gallego, ese documental titulado tal cual, Galicia. Hay muchas otras imágenes que otros investigadores y cineastas han remontado, y hace un par de años apareció pues una lata en Rusia de película con los brutos de cámara de Carlos Velo. Entonces, pues claro, los investigadores se estaban encantados pudiendo analizar ese material, y ha aparecido un remontaje realizado por Margarita Ledo, Pablo Cayuela y Ramiro Ledo de esos materiales, analizándolos, como intentando reconstruir la película, y al final creando otra película diferente, que es el resultado de esa investigación, ¿no? Entonces, pues claro, cuando hablamos de cine gallego, nos gusta pensar en Carlos Velo, aunque él no pudo hacerlo. Nos gusta pensar en Chano Piñeiro, aunque de nuevo fue un proyecto que apenas pues cuenta con un par de piezas. Pero bueno, hay otros nombres. Está también el cine aficionado de los años 60-70, que su mejor representante sería José Ernesto Díaz Noriega. Y también después ya sí que hay una producción audiovisual profesional, que el mejor representante sería Xavier Villaverde, que es contemporáneo de Chano Piñeiro, pero que bueno, ha ido atravesando distintas facetas, desde la videocreación o los videoclips musicales de los 80 hasta ya la producción industrial comercial, como sería pues su última película. Creo que fue un fenómeno en China. Y bueno, alguno de los títulos de Xavier Villaverde sería, por ejemplo, Fisterra, o también Continental, bueno, o 13 Badaladas. Es un director que ha conseguido cierta longevidad en esa actividad. Muy bien, y para ocupar los últimos minutos de esta entrevista, Iván, ustedes en A Cuarta Parede, además de ser una revista digital, tienen una asociación y quieren dar pasos para mejorar un poco la distribución del cine en Galicia o la exhibición de películas, ¿no? Háblanos un poco de ese tema. Sí, pues al principio la idea de organizar una revista surge de esta necesidad, de esta demanda, de esta carencia que había de poder leer crítica cinematográfica en gallego. Entonces, pues claro, nos reunimos un grupo de gente interesados por el cine y acostumbrados a escribir, la mayoría procedentes del mundo de la prensa, Y entonces, claro, creamos la revista, pero nos dimos cuenta enseguida de que, más allá de lo que era publicar pues estos textos con frecuencia semanal, pues podíamos intentar hacer algo más, ¿no? Porque cada uno tiene su vida, vivimos en distintas ciudades, tiene sus inquietudes, tiene su situación laboral. Entonces, pues, el primer paso fue constituirnos como asociación cultural para, pues, darle entidad a la revista, más allá de lo que es, pues, la cabecera Cuarta Pared, que se puede encontrar en internet fácilmente, pues darle una realidad, por lo menos fiscal, para también poder cobrar de vez en cuando ingresos por publicidad, que sería la figura de la asociación cultural. Y a través entonces pues de este paraguas nos hemos planteado la posibilidad de también publicar libros, que para eso pues está a punto de salir en el mes próximo de enero, o si no en febrero, saldrá un libro sobre cine portugués que hemos coeditado Horacio Muñoz Fernández y yo, y colaboran en ese libro muchas de las personas que escriben habitualmente en la revista. Entonces, pues claro, pasar de lo que sería internet al papel, de lo que sería la crítica, pues a medio camino entre la periodística y la académica, y luego ya a pasar entonces al texto en papel, que intenta analizar desde una perspectiva pues ya sí académica, ya rigurosa, pues un tema, que en este caso es el cine portugués, y luego pues incluso plantearnos la posibilidad de hacer, de programar películas, programar ciclos, invitar a directores a que hagan presentaciones de sus películas, y ahora en concreto estamos trabajando pues en la posibilidad de incluso pues organizar un concepto de festival que todavía estamos viendo pues dónde podría celebrarse y cuándo, pero que la idea sería pues organizar ciclos temáticos alrededor de algún tema o director, contando con la presencia a veces de esos directores, pues para poder hablar de cine, que al final de lo que se trata, veamos, escribamos o programemos, es de vivir el cine de una manera u otra. Porque tanto Galicia como Canarias son zonas periféricas, ¿no? Y ver cine en pantalla grande y en versión original es complicado, ¿no? A menudo. Sí, solo podría haber una sala que programe regularmente en Galicia cine en versión original, que es la Filmoteca, el Centro Galego de Artes da Imaxe, que está en Coruña. Y luego también hay una serie de cineclubes repartidos por la geografía gallega que también programan cine en versión original, pues con periodicidad normalmente semanal. Está el Cineclub de Compostela, el Padre Feijó de Ourense, está también el Valle Inclán en Lugo, el Lumière en Vigo. Pero claro, lo que echamos en falta es, al ser una comunidad periférica en el conjunto del Estado, echamos en falta, pues claro, esa aglutinación cultural que pueda haber en las grandes ciudades, en Madrid o Barcelona, de que siempre están pasando cosas, siempre hay películas que ver, se estrena todo lo que está en distribución comercial. Entonces, pues claro, muchos de estos cineclubes, su función es llevar a las distintas ciudades de Galicia las películas que, aunque están estrenadas comercialmente, no se han podido ver en los cines. De hecho, Pontevedra ha llegado a ser la primera ciudad de España, la primera capital de provincia sin cines. Este año han cerrado los únicos cines que tenían, que era un centro comercial, pues porque la empresa matriz ha quebrado. Entonces, claro, en Pontevedra, si quieres ver una película, tienes que ir hacia Vigo, que son, no sé si 30 kilómetros de distancia, o a Vila García, que está pues también a la misma distancia, más o menos. Entonces, claro, la sensación es que algo tan simple como ir a ver una película en pantalla grande, pues cada vez se hace más difícil. Entonces, pues los cineclubes o pues nosotros como asociación cultural y nuestro deseo también de programar, llenan un hueco que la Filmoteca también llena, de hecho con una programación de muy buena calidad, pero claro, la Filmoteca está solo en Coruña. Entonces, no todo el mundo puede irse cada vez que ponen una película que le interesa a Coruña. De hecho, una de las demandas históricas de la cinefilia gallega es la deslocalización de la Filmoteca. Entonces, por una parte, tenemos una Filmoteca con una programación muy buena, pero claro, pues que solo puede ver al final la gente que vive en Coruña o en sus alrededores. Entonces, pues de una forma u otra, todos estamos intentando buscar formas de ver cine y de compartir el cine, más allá de que cada uno en su casa, por lo que compra o lo que descarga, pues vaya viendo lo que puede, ¿no? Pero ese deseo de compartir esas películas que vemos. Entonces, en la Cuarta Pared, como los colaboradores vivimos en distintas ciudades, en distintos países a veces, pues a través de escribir sobre cine, de la crítica cinematográfica, es una forma de encontrarnos, de ponernos de acuerdo, de hacer una tertulia al final sobre cine y contar nuestras opiniones, como podríamos hacer si hubiésemos visto la película todos juntos y saliésemos y nos fuésemos a tomar un café, una copa o un bar cercano. Que al final, pues, con un sistema u otro, lo que importa es que el cine también funciona como nexo de unión social. Bueno, estamos en ese momento en el que no se sabe muy bien por dónde irá el tema de la distribución y de los cines, pero bueno, ahí ustedes quieren aportar ese granito de arena. Ya se nos acaba el tiempo, Iván. Solo quería hacer un pequeño comentario. Me gustó el artículo que escribiste sobre Guy Madin, que es uno de mis directores favoritos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, espero que encuentres otros textos que te agraden la revista y que hablemos, que tengamos la suerte de acertar con tus directores favoritos para futuros artículos y los de muchos de los oyentes, claro. Pues nada, gracias por estar aquí en el programa, Iván. Gracias a vosotros por invitarme. En esta edición de La Linterna Mágica hemos entrevistado primero a José Alayón, director canario, y después a Iván Villarmea, codirector de la revista digital gallega sobre cine A Cuarta Pared. Y ya tenemos que despedirnos. Damos fin al programa de hoy en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volvemos el jueves que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa Intangible 23. Feliz fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.